Estamos analizando con nuestro compañero de banca esta situación que se va a tratar a través de una sesión extraordinaria, que estamos evaluando las distintas alternativas que se van a presentar y fundamentalmente también analizando la última, digamos, intervención del oficialismo, donde se habla de una posible situación de ilegitimidad. La verdad que es una situación no del todo clara para nosotros. Por supuesto, nuestra decisión va en ese camino, es decir, por lo menos, aunque sea preliminarmente, establecer un plazo, una prórroga a los fines de evaluar otras alternativas, que no sea la de provocar un aumento en lo inmediato que repercute directamente en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos de La Barría. Así que en principio nuestra decisión va a ir en ese punto. Me parece que es un tema que merece la pena ser tratado en forma inmediata y que la verdad no vemos razones para tener que dilatarlo, porque en algunos casos donde la gente, la verdad, gana muy poquito, el hecho de que se le aumente un impuesto, fundamentalmente a las personas mayores,